Ya estamos conectados, conectadas con Emanuel Riera. Él es referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Mendoza, quien, bueno, ya está en línea. Buen día, Emanuel, ¿cómo Buen estás? día, Emanuel. Hola, buen día, Sofía, Martín, ¿cómo están? Genial. Me había olvidado de presentarnos, así que joya. ¿Cómo está? Bueno, Bien, que bien, acá estamos, en plena feria. Ya nomás van a estar empezando. ¿Cómo se ve ahí todo el panorama? Y en realidad teníamos planeado alargar ventas a las 10 de la mañana, pero bueno, toda la gente, el pueblo se movilizó antes, así que largamos venta un rato antes, 9:15, 9:30, ya empezaron los compañeros a vender. Había, gracias a Dios, hay mucha gente, muchos compañeros del pueblo que se acercan a apoyarnos. Bien, Emanuel, y contanos un poco de este feriazo, cómo lo organizaron, por qué eligieron ese espacio. Bueno, nosotros somos la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, somos un gremio nacional, estamos en 19 provincias, y bueno, entendemos que sí o sí para el crecimiento del territorio, para los pequeños productores y productoras, es necesario el rol del Estado, es fundamental el rol del Estado. Así que somos muy conocidos por hacer verdurazos o feriazos en la Casa de Gobierno o en la Plaza Independencia, y esta vez quisimos, y somos conocidos por hacer este tipo de movilizaciones pacíficas en relación a un reclamo, bueno, a ayudas para el sector y demás. Pero esta vez le dimos una vueltita de rosca y quisimos hacerlo a modo de festejo en la Plaza 12 de Octubre del municipio de Maipú, justamente porque Maipú es uno de los municipios con los que más estamos, con los que mejor laburamos, es un municipio que se acerca mucho al sector, mucho al compañero, la compañera, y la verdad que en estos últimos tiempos nos han dado una mano muy grande, y en relación a todo eso decidimos con los compañeros y compañeras de UTT, de las tres regionales que estamos en Mendoza, venir a hacer una acción pacífica a modo de festejo, con mucha mística, con ballet, compañeros y compañeras que bailan danzas típicas, danzas norteñas, tinku, saya, salay, y bueno, y también traer nuestra producción, obviamente, a precio popular, a lo que nos están pagando en el campo, ese mismo precio de referencia acá en la feria. Así que, pero bueno, esta vez no es a modo de ningún reclamo ni nada por el estilo, sino a modo de festejo de la buena relación con el municipio de Maipú y que siempre está cerca y acompañando a las y los productores. Perfecto, Manuel. Y ahí que decías recién lo del ballet, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vaya a la plaza? Y tenemos, por ejemplo, una pequeña mística acá en el centro de la plaza, donde está el mástil, donde está nuestra bandera argentina. Tenemos una pequeña mística con una chacrita que hemos construido, tratado de traer el campo hacia la ciudad. Hay unos surcos, hay verdura plantada, está nuestra bandera, están algunas semillas, un poco evidenciando que es la madre tierra quien nos da todo, desde la semilla hasta la cosecha, y bueno, que es necesario que la cuidemos entre todos y todas. Y también acompañamos a toda esta mística con compañeras de la organización que tienen su grupito de ballet, sus danzas típicas, danzas ancestrales. Tenemos tinkus, tenemos algo de saya y algo de salay. Así que mucho zapateo, mucha mística. Está bueno para aparte de venir a buscar la verdurita, también ver algo de todas estas cosas ancestrales. De paso que tienen precios populares, también pueden llevar ahí como ver algo cultural o baile o algo de festejo. Exacto. Los precios son realmente, el precio símbolo que elegimos fue 100 pesos el kilo de lo que sea, de lo que tengamos en producción. Obviamente hay algunas cosas como por ejemplo la acelga, que hoy en día está casi llegando a 1.000 pesos el fardo de acelga, se hacen ataditos y se venden por atados a 100 pesos. Después todo lo demás, zapallo, ajo, cebolla, apio, zanahoria, todo está por 100 pesos el kilo. Como siempre lo hacemos en todos los feriados, a cálculo el kilo con la mano del compañero y la mano obviamente del consumidor. Así que estamos sin balanzas, estamos así, como a cálculo a lo campesino. Que ya lo tienen, ya. Si uno seguro después lo pesa, Sí. eso es un kilo, pero seguro. Claro, exactamente. Y sí, estamos en esto, trabajamos de esto. Claro, Somos esto, así. claro. Emanuel, y bueno, recién nos decías que, bueno, este feriazo tiene la particularidad de ser más un festejo que otros eventos que realizan de feriazos donde ya hay un reclamo o algo que quieren lograr. ¿Cómo está esa relación entre ustedes y el Estado, más allá de esta situación que ustedes viven con el municipio de Maipú, pero cómo está con las otras instituciones estatales, la relación o las cosas que puedan trabajar en conjunto? Y la verdad, siendo muy sincero, el Estado provincial deja mucho que desear. Hemos, en todo este largo tiempo, en todos estos años, hemos logrado movilizarnos, hemos logrado visibilizarnos más que nada, y lamentablemente no hemos tenido respuesta de nadie, de parte de nadie del Estado provincial, ¿no es cierto? Sí, muy buena respuesta, por el contrario, del pueblo, de la gente que se acerca, que nos conoce, que nos apoya, que nos dice que es necesario que el productor salga un poco del surco y que se muestre en la ciudad, que se muestre realmente quiénes somos los que producimos los alimentos. El Estado provincial, la verdad que es muy ausente. Y con los municipios, hay algunos municipios que trabajan mejor que otros, que nos apoyan. Más, Maipú es uno de los municipios. Nosotros estamos como en el cordón hortícola entre Guaymallén y Maipú, es donde está la producción más fuerte en hortalizas. Y bueno, Maipú es uno de los municipios con los que mejor nos llevamos, mejor trabajamos, entiende la lucha y demás. Perfecto. Emanuel, hay un tema que nosotros acá siempre tratamos de tocar y que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Qué nos puedes decir un poquito acerca de esto que sería seguridad y soberanía alimentaria con respecto al trabajo que hacen ustedes, también con respecto a la gente que trabaja la tierra, así como lo hacen ustedes? Y bueno, nosotros entendemos, primero que nada, para lograr una soberanía, entendemos que el alimento es un derecho. Es un derecho para todos y toda la gente del pueblo. Y entendemos que tenemos que ser soberanos desde la semilla hasta el que cosechamos. Tenemos que dejar de un poco esas dependencias de las grandes empresas, de las multinacionales, que lo que hacen hoy en día. Nos venden una semilla, nos venden el paquete tecnológico para que esta semilla pueda producirse, los fertilizantes, los abonos, y lo que te dicen es que sin todo ese paquete no puedes producir o no sale la calidad que tendría que salir. Y en realidad lo que nos están haciendo es matarnos a nosotros, nos envenenan, envenenan nuestro suelo, nuestra tierra. Así que lo que entendemos como soberanía es eso, es independizarnos desde la semilla hasta que cosechamos. Y entendemos que el alimento es un derecho para todo el pueblo. Emanuel, ahí volviendo nuevamente, y en realidad en el marco de esto mismo que comentabas, ¿cómo ha sido el trabajo con los diferentes productores? ¿Cómo lo han ido desarrollando? Al feriazo y bueno, y al. Y el productor realmente, la verdad, está cansado, está muy cansado. En estos últimos tiempos hemos notado un enorme avance de de las empresas inmobiliarias hacia el campo, productores y productoras que terminan tirando la toalla porque la verdura no vale, los precios de los abonos y demás están en todo dolarizado y nuestra producción se vende en pesos. Y hay una notoriedad en productores que están dejando el territorio, que se están dedicando a otra cosa. Y bueno, y encontramos en la UTT una forma de identificarnos, de movilizarnos, de luchar entre todos, de juntarnos y entendimos que solos el sistema nos aplasta y juntos somos más fuertes, unidos somos más fuertes. Así que compañeros y compañeras saliendo a los territorios, empoderándose, saliendo a charlar con la gente del pueblo, de cómo es la producción, de cómo se planta, de cómo es todo el proceso para que llegue una lechuga a una góndola y a la mesa del pueblo, ¿cierto? Así que ese empoderamiento de los y las productores es fundamental. El rol de la organización para que se pueda ver el campesino es fundamental. Perfecto. Emanuel, y para que la audiencia, quien nos esté escuchando, sepa más o menos, ¿hasta qué hora más o menos piensan que van a, que van a estar acá con este feriazo? Y nosotros arrancamos, hoy tenemos más de 200 productores en la feria, cada productor trae su producción, se pone, se arma como una especie de puestito y vende su producción. Habíamos planificado largar la venta a las 10 de la mañana, pero como les dije, conté hace un momento, hubo mucha gente que estuvo desde temprano esperando, así que bueno, largamos la venta un rato antes y estaremos hasta que no quede nada. Que a este ritmo que vamos, yo calculo que en una hora más, una hora y media más, 11, 11 y media, ya vamos a tener muy poco disponible. Pero bueno, eso también habla de la necesidad del pueblo y de, bueno, de los precios accesibles y populares que traemos hoy en disponibilidad. Perfecto. ¿Y los planes a futuro? ¿Cómo que nos comentabas recién, suelen hacer siempre feriazos, así verdurazos? ¿Cómo accede la audiencia a saber dónde van a estar para las próximas veces y así? Y acá con la municipalidad de Maipú, por ejemplo, y en distintos lugares que hemos ido, todos estos tipos de ferias y demás ponen muy contento al pueblo, ¿no es cierto? Pero bueno, también entendemos que la verdulería, los negocios que están alrededores, por ahí no le hace muy bien. Entonces, también entendemos que el compañero o compañera que está en una verdulería no tiene la culpa de que la lechuga termine llegando al precio que llega a su góndola, ¿no es cierto? Sabemos que el intermediario, el que está en el medio, es quien se lleva la mejor parte. Así que por ese motivo, quizás las ferias no podemos hacerlas tan seguidas, por lo menos en el mismo lugar. Y esta es la primera vez que estamos acá en la Plaza de Maipú, así que también estamos como viendo los resultados. Pero bueno, ahora estamos entrando en plena temporada. Tenemos ahora hasta más o menos marzo, abril, temporada donde tenemos de todo en nuestras chacras. Así que está bueno para empezar a salir, para empezar a conocer. Y lo que vamos a sostener en este marco difícil electoral que nos espera, vamos a sostener el escenario, vamos a sostener, seguir demostrando quiénes somos los que producimos los alimentos. Acá estamos, que seguimos luchando y vamos a seguir luchando independientemente de quién gobierne, ¿no es cierto? Así que nos pueden encontrar en publicaciones en Facebook, salimos como UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT Mendoza, y ahí, bueno, también está nuestro contacto, nuestro número de teléfono, donde el área de prensa se comunica mediante flyers, mediante aviso para los lugares a donde vamos a estar. Bueno, Manuel, perfecto. La verdad es que sí, los precios que nos comentaba recién realmente súper, hiper populares. Y la verdad es que la gente lo debe debe ir y debe ver los precios y se debe un poco hasta asombrar de esos precios. Emanuel, no sé Tal cual. si queda algo más que nos quieras comentar. No, bueno, eso, que vamos a seguir luchando, agradecemos a toda la gente que nos apoya, realmente el cariño que encontramos cada vez que salimos a acciones como esta, el cariño del pueblo, te dan ganas de volver todos los días. La gente te abraza, la gente te dice, tendrían que hacer eso más seguido, estamos cansados de pagar cada vez más caro a los intermediarios. Tendrían que hacer estas acciones más seguido para ayudarnos y darnos una mano entre todos. Así que todo ese cariño, toda esa alegría que nos llevamos, nos motiva a seguir creciendo. Y a ustedes también, a compañeros y compañeras que nos apoyan desde las redes sociales, desde las radios. La verdad, muchas gracias a todos. Y bueno, como siempre decimos nosotros, nadie se salva solo, sino entre todos. Así que bueno, eso, muchas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias a vos, Emanuel, también por la participación, por comentarnos todo esto. Bueno, muchas gracias.